soy su dueño. Ella me invitó a su cama y al oído decía que me amaba. Solo con ella brilla el amor. Yo me sale que escribí una canción. Gracias a todos los fans. Simplemente, lechuga.